¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola, Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo te ha ido? Todo muy bien, ¿tú qué tal? Jornada pasada por agua en Bogotá. Agua y un frío. Pero terrible, mira, hace poco empezaron a publicar muchas imágenes porque en Bogotá... Ah, bueno, y saludo a Emilio Sánchez, por supuesto. Hola, Emilio. Qué bonito. ¿Todo bien? Bueno, pues estaba mirando en las redes sociales porque Bogotá se puso como si fueran las 6 de la tarde a las 2 de la tarde. Sí, mejor descrito imposible. Por su casa llovió muy duro, Emilio. Sí, sí, se veía muy... De hecho aquí todas las ventanas siguen empapadas. Claro, no, el aguacero. Lau, por tu casa supongo aguacerazo. Sí, también. Además que con rayos, truenos, sí. Que uno se asusta, ¿no? O sea, es como, hay que apagar todo. Sí, exacto. Se va a fundir todo, empieza a gritar uno en la casa. Exacto, exacto. Yo soy de los que nos alegramos cuando llueve mucho. Yo digo, yo soy de los que dicen el planeta lo necesita. Y a mí, ¿sabe que yo sí tengo algo que es poco bogotano? Es que no me gusta la lluvia en mi ciudad. Porque todos los que sufanan de ser de Bogotá dicen, no, pero la lluvia es indispensable para la... No, a mí, me enerva Bogotá con lluvia. No, yo también soy muy bogotano, pero yo la prefiero con solecito. Yo también. No, pues, perdón, les cuento. Yo hasta hace poco vivía en Estados Unidos, en una ciudad donde... A ver, donde les voy a decir algo. El peor invierno que tuvieron fueron 3 días de lluvia hace 3 años. Una ciudad que siempre hace calor. No. Y eso fue una tragedia. Todas las tiendas cerraron porque no, va a estar lloviendo estos 3 días, prepárense para lo peor. Y yo les decía, señores, en la ciudad donde yo nací esto es normal. Y no, claro, me creían. Es verdad, es que la lluvia en Bogotá, o sea, viene por default. Y de hecho, cuando hace mucho sol, yo aquí me asusto. La verdad, yo digo, uy, eso es que se viene un aguacero. No, es divina, pero hermosa. Es divina, pero yo digo, uy, esto va a durar 3 minutos y se viene un aguacero. Yo soy de los que piensan eso. No he hecho sino ver fotografías en que ha subido la gente por internet de cómo quedaron sus barrios. Porque además ha llovido en todo el país. Entramos ya en una... Amo a Bogotá con mucha lluvia. No, yo la odio. Desde que nací. No, a mí no me gusta. Con lluvia, uy, me parece usted absolutamente no es bogotano, inviable. Usted es un tipo ahí como de... Como de me gusta con sol. De cachipay, sí, ¿no? Con sol. No, es que me inviable absolutamente no, la lluvia. Es que ¿sabes qué pasa? Sí, Bogotá se todo hace se pone caótica. Imposible. Sí. O sea, muy romántica la idea, es estar en un problema, café, ver llover, todo lo que quieran, pero Bogotá, no, ¿sabes no, que es no? Perdón, muy lluviosa perdón, y todo, pero no estamos adaptados para la lluvia. Pero Laurita, me da pena contigo, no sé si me oyes. Pero ¿en qué café mirando la lluvia? Es que no conozco sí, ningún ¿qué café en Bogotá? Un café en París no, será sí otra hay. Cosa. O, sí. No, qué pena. Pero no, ahora no. Claro que tenemos cafés. ¿Qué es ese lo temita que pasa de... es que sí, se nos colapsa la ciudad. ¿Qué es ese temita de Woody Allen que dice que París es mejor con lluvia, no? No, eso sí, ninguna ciudad. Y te pregunto, recomiéndame un café mirando la lluvia romántica. Es que no me lo imagino en Bogotá. No, dime pues cuál. A mí me aterra la lluvia. Puede ser una opción. ¿Un Juan no, Valdés? ¿No te parece bien? No, pero acá sí tenemos cafecitos agradables para poder sí. sentarnos. Hacia afuera las Nico. Mesas de Mimley, y un postrecito. Mirando al horizonte. Sí. Y se claro. miran los ojos, no conozco sí, nada. Sí, por de supuesto. Eso. Tienes que explicarme dónde falta, son esos sitios. Que falta Walk. De confianza. Cuando quieras, vamos. Úpale. Pero yo no te vaya. Pero inviten. Vaya, caramba, ¿tú también, caramba. Novia, o vamos? Bueno, desafortunadamente no pude hacer el homenaje de hoy por falta de tiempo. Pero no pasa de esta semana. El personaje está en este momento expulsado. Desafortunadamente lo analicé con mucho rigor y no se le puede dar el voto ni se le puede dar el turno y queda congelado hasta que sea Enguillotinado, eso es todo. Oye, no, hablando, perdón, pero hablando de homenajes, viste la noticia que te mandé por interno, ¿no? Sí, pero si uno va a hacer ese homenaje, Emilio. Sigamos adelante, por favor. ¿Qué más? ¿Cómo van? Bien. Todo hablando bien, Jaime, todo bien. ¿Tú qué tal? Hombre, no, yo muy bien, yo muy bien. Con una mala noticia de un amigo que se murió, pero no lo voy a decir al aire. Punto. Ah, lo siento mucho. ¿Qué más de cosas? Bien. De resto, pues nada. Aquí es Bogotá's... que me he vuelto todo positivo. 4 de la tarde a las 7 de la noche. ¿Qué? 4 de la tarde en Bogotá y eran las 7 de la noche. Sí, qué oscuridad. ¡Qué maravilla! ¡Fantástico! Bueno, en este momento han votado 68 millones de personas en los Estados Unidos, de las cuales 46 millones lo han hecho por correo y 22 millones en persona. Lo bueno, cual me van, parece, ¿no? Muy sumando. Bien. Muy bien, pero va sumando. Va sumando y va luchando. El presidente Trump, pues ustedes saben que se pegó muy bien un golpe al porque la juez que él escogió para la Corte Suprema fue elegida, y ayer en la noche juró. ¡Ja! ¡Ja! Y va de por vida. Pero eso le ayuda, eso ayuda al gordinflón. Me gusta. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ella, la chica? No me olvidé el nombre de la niña. ¿Quién? ¿Kamala? Antigua. No, hombre, la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que tiene 7 muchachos. Ah, ya. No, se me va el nombre ahorita. Fue escogida por la Cámara de Representantes. La mayoría Amy Coney Barrett. ¿El nombre es cómo? No, Kamala Harris. Amy Coney Barrett. La juez Barrett, así, Barrett. Es correcto. Exacto. La señorita Barrett está escogida a fin, a muerte, hasta que se muera, como la nueva integrante de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de la señora Ginsburg, que falleció hace algunos días con grandes honores, y ella es una católica apostólica romana con 7 muchachos, porque no usa, ¿cómo se llama eso? No usa anticonceptivos. No, ella lo que le llegue de la vida es... No, ¿7 hijos tiene? Exacto, ella no... 7 no muchachos. No planifica. Divina. No planifica, Dios mío. Me demoré 6 horas y Nico mirando al horizonte, Morla. Sí, no. No te ayudó, te dejó morir. Es que no sé de eso. Pues es un tema que para mí no. Él mira. Hace rato no. Él mira al no, horizonte. No es de mi resorte. Sí, pero usted planificó toda la vida y usaba unas cosas que le quedaban grandes, por supuesto. Bueno, vamos con música, Emilio. El tema del día, Nicolás, hoy es bueno. ¿Quién es la oveja negra de tu familia y el peor error que ha cometido? ¿Qué? Es que usted en su familia, es usted solo, pues le toca a usted. No, mi abuela. Y su hermana no. Mi abuela. Bueno, ¿cuál fue el peor error que cometió su abuela? Pero que no sea lo del atún. No matarme. Yo creo que fue el peor error, no matarme. No, Nico, no es que lo quería, no lo quería matar, lo quería intoxicar. No pudo. No, pero lo intoxicó. Pero no pudo. Aquí estoy, y ella no. Pero es que la señora le llevaba 70 años. Y a ver, ¿dónde está, señora? Que no la veo. ¿Quién ganó? Yo. No. ¿Qué tal la calentada solo que se pegó este hombre? Solo. Pero a la misma edad, Nico, lo muele a usted, lo que pasa es que no me dura un round. ¿Cómo se le ocurre? Es lo mismo que le dice a todo el mundo y lo tumban en el primer round. No me dura un round. O me equivoco, señor Rivera, buenas ¿Dónde noches. ¿Dónde está la señora? A ver que no la veo acá. ¿Cuál señora? Don Orlando. ¿Cómo le va, don Orlando? Hola, Jaime. Buenas tardes. ¿Usted no dio esa frase que no me dura un round a Nicolás? ¿Usted qué opina de esa frase? Pregunto. ¿Aniquito? ¿Que la repite? Sí, la repite. Una señora de 80 y pues que le va a durar un round, pero... ¿Cómo es que dice otro dicho? Que dime de qué te alabas y qué. Dígalo. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Pues. Eso. No creo que sea así, Nico? Exactamente, pero esa es como la idea. Ay, no me dura un round. Pues bueno, ¿quién está vivo hoy? Pero yo creo que Nico sí se alcanzó. En esta lucha, solo que no nos cuenta. Pues, ¿quién está Nicolás vivo? Tiene un ¿mi abuela punto. O yo? ¿Quién está vivo? ¿Quién está vivo? Sí. ¿Quién está vivo? La abuela tenía 50 perdón, más que usted. ¿Quién está vivo en esta lucha fraticida? Pero es que la pregunta, Nicolás, ¿cuántos años tendría la señora si viviera hoy? ¿Cuántos años tendría mi abuela, muestre? Ella era del ¿más 19. De 100? No, ella era del, de 1919. Si no, pues entonces 101 años. Sí. No me dura pues no medio round. Su opinión. Ahí es donde hay que preguntarse quién es el que le daba porquerías a quién, la abuela a Nico o Nico a la abuela. Esa es la pregunta. Decirle ¿por qué la abuelita no le duró? ¿De qué murió la abuelita? No, ella ya murió, pues, de 80 años murió. Pero todo lo que hizo para exterminarme y no pudo. No, Nico. No pudo, aquí estoy yo. Pero es que de verdad, yo te quería un sobreviviente, un superviviente. Es que hierba mala nunca muere. Yo no le creo a Nicolás que la abuelita era lo que hiciera. Ay, pero me yo abuelo. Creo que debía ser la señora más dulce del planeta Tierra. Dulce. Sí, debía ser más buena gente. Más dulce, ¿la mamá de tu mamá o de tu papá? Más dulce es lamer la mano de un cadáver que ya 10 años enterrado. Uy. Pero, Orlando, Nico, hay que sanar. Es que siempre es, no me dura un round. Orlando no me dura un round. Pues no Orlando. Orlando no me dura un round. Lo coge y lo revienta en un solo bofetón. Simplemente con un parpadeo, Orlando está knockout. Listo, y pidiendo cantito. Tiempo. Que bueno, sea un trato. Otra vez el tema yo también, día, por pues, favor. Yo también, pero que sea un trato. El día. ¿Quién es la oveja negra de tu familia y el peor error que ha cometido? Yo no voy a decir nada. ¿En serio? ¿Tú eres? ¿Y cuál fue el peor pecado? No, todavía estoy pensando en eso, pero soy yo, sin duda. ¿Tienes un entrenador de boxeo que se llama Jaime, al que le escribe los tweets y las respuestas del arepazo? No, él es el que cuida a mi perro. Por eso le escribí esto, yo soy más inferior que él. Bueno. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos con un tema que hizo Cristina Aguilera para su disco Liberation del 2018 con Goldlink. Aquí está Like I Do. Bueno, registramos las 5 y 25 minutos. Hombre, imagínense que la gente está luchando porque el presidente Biden sea presidente. Lo que pasa es que a mí me da una pena terrible con ustedes. Pero el presidente Biden tiene un problema muy delicado. Pero muy delicado, Nico. Sí. El presidente es, Emilio lo va a traducir exactamente en un segundo, pero el presidente es, voy a decirlo bien, ¿no? Voy a tratar de hacerlo con precisión. Él es stuttered. Ah, es tartamudo. ¿Es tartamudo? ¡Bien, Emilio! Mire, pues. El presidente es tartamudo. Y eso, pues, le está dando una ventajita al otro brother porque es tartamudo. Y cada vez que le tiran una idea a Laurita, el presidente, para hilar la idea, le toca coger como un hilo de esos y una aguja de alta precisión, hila una tela y después contesta. Y ahí se demora un minuto y medio. Bueno, pero ven que les cuento. Eso le pasa a varios. Pues Orlando es tartamudo, pero yo nunca he dicho no, nada. ¡No, hombre! Es mi hijo y lo conozco desde chiquito. Sigamos. ¿Sabe quién le hizo una gira a Joe Biden? Cher. La vieja abrió su finca por allá, ¿no? Sí, abrió su finca y dijo, ¿sabe qué? Me aburrí. Abrió su finca en Phoenix, en un rancho, y empezó a cantar. Nadie fue. Era gratis. No, no, pero es que gratis, hasta gratis, yo no voy, le digo. Hasta Confucio hizo malas frases, ¿oyó? Uy, pero es que lleva varias malas, ¿no? Le digo, hay que lanzar una frase buena de vez en cuando también. Me dice uno poner a Cher a cantar gratis y uno, uy, mi amor, pero usted no está un poco antigua. No, pero pues... Tiene 74 años, la mamá tiene 94, está muy, no, muy conservada. Biden tiene 77. Pero perdón, ocho, ¿no? Cantando. El éxito más importante de Cher en términos comerciales ¿cantando? Fue tarde en su carrera. Pues, el éxito más importante de ella fue en Dolora. Ah, pues claro. El éxito más importante de Cher fue a sus 50 y tantos años, ¿no? 98, ya llevaba 30 años de carrera ahí. No, yo lo que digo es, yo personalmente no iría a un concierto en el rancho de Cher. No, gratis. Yo tampoco, no, es que. O sea, a mí me tienen que pagado coger y meterme una pistola en la nuca y decirme, hermano, vamos a ver a Cher. Y yo voy pero muy, muy obligado. Pero asustado. Bueno, y pues es que los que van con Biden es Billie Eilish, la más chiquita, y Barbra Streisand, que ya tiene sendos años, la más antigua. Entonces, pues hombre, yo la verdad que creo que entre más es que aclarar oscurece, Mr. Joe, créanme. No, tranquilo, tranquilo. No, no, eso oscurece, oscurece. Eso es todo, mijo. ¿Qué más, Nico? ¿Hablamos cháchara? ¡Cháchara! Echemos cháchara. Lo mío es conversar. Y de fascinarse bomba, ¿no? Cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Sí, sí, cháchara. No importa eso. Que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, pasando el charco, Nico, tiene 40 segundos. 40 segundos. Desde la entrada al parqueadero hasta pagar el hasta salir poniendo el tiquete. 40 segundos, hoy amenaza de bomba en el Arco del Triunfo y en cercanías del Arco del Triunfo también, porque encontraron un paquete con municiones. La alerta de bomba se dio a las 3 de la tarde, hora de París. Se hizo todo un perímetro de seguridad para comprobar qué era lo que estaba ocurriendo. Descartado el peligro. Me quedaron 5 segundos. Ídolo, vamos, María Juliana, 1:10. Pasando el charco. Pues un niño genio que tiene 13 años está dando muchísimo de qué hablar. Por todas partes están hablando de él, porque ha dicho que se ha propuesto demostrar que Stephen Hawking estaba equivocado. Él asegura que Dios existe. Se llama William Mylins y hace 2 años se graduó de San Petersburg College. Quiere ser astrofísico y demostrar que Hawking cometió algunos errores. Ay, no. Ese tipo, de verdad, hay que cogerlo a bofetones. Laura. Bueno, pues volviendo al tema de las elecciones en los Estados Unidos durante este fin de semana, Jennifer Aniston compartió en su cuenta de Instagram que votó en las próximas elecciones por Joe Biden y Kamala Harris. Y acompañado de su mensaje, pues también invitó a sus fanáticos a no votar por el rapero Kanye West. Dijo, no es gracioso votar por Kanye, no sé de qué otra manera decirlo. Por favor, sean responsables. Pues Variety recogió esta captura de la cuenta de Jennifer Aniston y pues habló de los comentarios que ella había dicho. A lo que, por supuesto, Kanye West no se quedó callado y en la mañana de este martes respondió al mensaje de Jennifer Aniston diciéndole, pues, ¿sabe qué? Friends tampoco era gracioso. ¡Uy, excelente! Que obvio era gracioso. Friends. Era un bodrio. Hay mucha gente que era muy bueno, gracioso pegarse en el dedo meñique del pie contra la pata de la cama, pues. Y por eso duró 20 años. Bueno. Pero no era gracioso. Yes, pero bueno. Claro que sí. No. ¿Pero duró 20 años? No, 10. No, 20 temporadas. No, 10. Corrijan a María Juliana Correa. $1,000,000 por capítulo. Al final empezaron en 30,000, mi amor. Pero al final les pagaron $1,000,000 por capítulo, eso es lo que vale. La correccional. Me da pena, pero estabas aclarando cosas raras. Corrected them, sir. No, es que aquí estamos. And when my wife tried y mañana to prevent me from doing my duty, los invito a que se pongan armaduras. Corrected her. ¿Cómo? ¿Por qué? Que no tuve tiempo de hacer la vuelta, hermano. Un primo, ese loco, ha cometido muchos errores desde su concepción, pero el peor ser es el espermatozoide más ágil de su vida. Nico, nota. No, 0-1. A ver. Sigamos. Yo vivir y escucharlos a ustedes. Cucho. Uy. Bien. ¿Y desde cuándo Cucho se nos volvió un hombre más tranquilo? Tema del día, Nico. El tema del día de hoy. ¿Quién es la oveja negra de tu familia? El peor error que ha cometido. Tres tíos que se tiraron la herencia de los demás hermanos y un dinero no despreciable que recibió mi abuela de otra herencia, y ella hoy paga el arriendo de la casa donde vive con esos victorinos. Saludos al Capo Samper y las ninfas de la mesa. No, pero decir ninfas no es pecado, ni que usted me dice en qué momento no, yo me paso. No, para nada es pecado. La oveja de la familia soy yo, la negra. Y el peor error que cometí es dedicar mi vida a la danza porque eso no da plata. Uy, Jonathan, qué bueno. Uy, diga. Hace muchos años un primo en medio de una familia tan conservadora como la mía optó por el camino de las hortalizas, los nabos y sobre todo la berenjena, Jaime, cachaza. Ahora es todo un héroe. ¿Nota, Nico? Vamos a ver el 5-4. Un hermanito que se volvió granjerito y de manitas inquietas. Ay, ¿qué dice una? Hola, no más preguntas, señor juez. Cachaza, don Joker. Bueno, de verdad. Joe Biden se equivocó otra vez. Dijo, voten por mí para evitar 4 años del gobierno de George Bush. Ah, ¿no oyeron ese video? No. Sí. No. El tipo dijo 4 veces, Bush 4 veces. Eviten a George Bush. No voten por George Bush. No, pensando en Donald Trump, dijo ay, eso. Ay, Dios sí. Santo. Pero es que está un poco senil. Yo no quiero molestar. Nicos, nota. Vamos a ver, 5-4. Un poquito más, ¿no puede? 5-7. Nota a Joe Biden, perdón, o al tweet. Dice Nicolás, dice Alex Rodríguez, no me dura un round. Y aquí sigo y estoy. Saludos a la mesa de trabajo de la tertulia. 5 whiskies, pone. Pero si lo vuelvo a ver. La oveja negra de mi familia está en China. Por porte y comercialización de divisas adulteradas. No. Pero en mi familia se ponen bravos porque no voy a misa. Familias, no. Familias. Saludos a Valentino, el argentino Rivera Maya. No, nota. Amor, 5-5. Mi familia es muy conservadora, dice Marta Pérez. A una tía nunca le perdonaron que se casara con un negro. Y pues le dicen así, la oveja negra de la familia. Pues, no. No, qué mal. Y ya, ese es todo el tema del día de hoy. Está y bueno. Yo creería que es estupendo que Emilio nos acompañe con un poquitico de música. Ok, vamos a ahora con una canción que hace poco la oímos en la versión original. Hace poco que murió John Lennon, oímos la versión original. Estoy como Joe Biden diciendo que John Lennon murió hace poco. No, hace poco que conmemoramos los 80 años de nacimiento de John Lennon. Oímos esta canción en su versión original por los Beatles, pero esta versión a mí me fascina por un gran artista brasilero que se llama Nando Lauria. Aquí está If I Fell. Thank you. Bueno, mucha suerte en el repaso de hoy. Tenemos unas cosas tan bellas. Es que estoy todo como tan contento. Bueno, bueno. Nico, ¿puedo hacer un A fuerte? Gracias. Dele, dele, hágale. No, usted puede. Bueno. ¿Ah, yo? Sí. Claro, obviamente. ¡Ah! Es un pelotudo. Laura y María Juliana, su opinión del señor. No, una maravilla. ¿Laura? Yo prefiero callar. Ay, Dios mío, ¿qué pasó en el camino al cielo? Oh, bueno, hoy es fácil el primer arepaso. ¿Sí? Desafortunadamente Jonathan no participa. Me está esperando su juicio. Mañana espero que el jurado pues vote. Y es, ¿cuántos premios Nobel se ha ganado Francia y cuántos de química? Eso es todo. Uy. Pero eso se cuenta rápido, pero no es tan fácil. Pero Jonathan es manitos de cristal. Saludos a la profesora, ¿no? No, Frankie. No he recibido sino una respuesta. Ay, cachaza. Bueno, voy a perdonaros a todos. Laura. Mal estaba fácil. 33 y 12. Bien, Laurita. ¿Estaba suave? Sí. No, suavecísimo. Eso sí, no, suavecísimo, sí. Una caricia. Orlando 45. Orlando, me toca clavarte en el arepaso, por supuesto. Nicolás 35 y 7. Ay, pero tanto. Mi amor, sí, mi amor. Es que, ¿qué quieres que nos regalemos en Colombia? Aquí no hay nada. María Juliana, pero hay otros 15 países. Y 2. Y Mimo, ok, listo, eso es todo. Vamos a leer la respuesta. Le Français Novelise. Novelise. 65 laureados. En donde hay 10 premios Nobel de Química. Henri Moissafi en el 906. Marie Curie en el 11. Victor Crignard en el 12. Oiga, es que era cuando no había química, ¿no? Claro. Frédéric Irène, Joliet Curie en el 35, Jean-Marie Lang, 87, Yves Chauvin, en el 2005, estoy ensayando para el para la guillotina de mañana. Jean-Pierre Sauvage, 2016. Y Emmanuel Charpentier, este año. 10 de química y 65 en total. A mí no me queda otro remedio que la perdedora pida su punto, corrección. ¿No? No, su corrección. Aquí me queda. Tengo no que pedir reacciona. Yo que me corrijan. Claro. Corrígeme, favor, Jonathan. No es... Corrígeme. Gracias. Suena bien, ¿no? En los demás, los ¿no? originales. Payasos. La correccional. Voy por Orlando, muy bien, le gustó Orlando, ¿no? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, me encanta. I corrected her. Ah, perdón, un minutico. ¿Qué pasó? Orlando solo contestó una parte. Uso 45. No se pudrió todo. No. ¿Sigue que eso... no le duró un round? No, exacto. Ese tiene menos 2, me parece a mí. No. Le faltó la mitad de la vaina. No, pero estuvo no? cerca. Cerca no le faltó. O sea, no contestó lo que se preguntó. Entonces es como decir, hola, soy Orlando, pero Oye. No le metas correccional. Menos 2, Orlando. ¿Cómo da el repaso, Paula? Pero María Juliana recupera su punto. Menos uno. Okay. Pero Laura no había dicho nada. No, pero si recuperabas tu punto, estoy abogando. Sí. Pero... Yo, exacto, yo diría no, que... No, pero la... no me había dado abogando, menos uno. Oiga, está abogando, hola, es que de verdad... Claro. Este es un programa claro, de... No, pues si te corregiste... Dijo, no te voy a quitar punto, pero te voy a corregir. A ver, mi amor, ¿cómo va el arepaso? No, si se corrige, se quita punto, ¿no? Claro. Sí. Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 12 puntos, nah. Jonathan tiene menos 9 puntos, yo Jonathan, tengo menos 7 puntos. Jonathan, ya no lo leas más, por favor, perdón, no leas más a Jonathan, gracias. Bueno. Arranco otra vez. Y Nicolás tiene un punto. Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 12 puntos, yo tengo menos 7 y Nicolás Samper tiene un punto. Y se mueve el tablero. Y no me tiembla la mano para que queden dos solamente en el arepaso. No. Es rapidito y piconcito. Tengan mucho cuidado. Debería ser como que si sale uno, entra otro. Sale uno, entra otro. Como descensos. ¿Te acuerdas cuando uno jugaba así con la pelota? Sí, como que si el que tocaba se iba a la olla. Cuando uno jugaba la olla. A ver si Laura Natalia Franco ya ¿cómo se llama cuando uno recibe su castigo? ¿Qué hace uno después de eso, Nico? O sea, cuando uno... ¿Su acto ¿indulgencia? De contrición, dice usted? Sí, algo así. Un acto de contrición. Bueno, puede ser que haya un reemplazo, puede ser. Oye, es una gran idea, María Juliana. Sí. Pero ella ya aprendió su lección. No nos quedemos en quórum. ¿Aprendió su lección o le hace falta un tiempo, Nicolás? No. Yo pienso que le hace falta un tiempo. Yo diría que hay que revisar esa conciencia, a ver si ese color renegrido de la conciencia se ha blanqueado un poco. Yo creería que le hace falta un tiempo para reconectarse con la sociedad del arepaso. Un par de blanqueadores. Ella ha pedido que la... ¿Usted se acuerda de las películas que dicen, que le ponen siempre, no sale de prisión? Claro. No sale. Libertad condicional. Rejected. No, sí. No, es que no. Es que era cuando el señor... Denegada. Moreno, que sí, exacto, que dice, yo ya me recluí en la sociedad, yo entendí mi error, yo maté Mark joven, David Chapman cada año. Yo ya... Exacto, yo ya soy una persona, así que, y le dicen negado. Yo creería que... No puede ser que Laura Natalia es la más David Chapman de los originales. Laura, ¿no? No, pero es que el crimen no fue tan grande. Recuerdo a Morgan Freeman en Shawshank Redemption, donde él siempre se presentaba y decía, bueno, ¿y usted qué dice? Lleva 30 años, yo ya soy una persona que entendí mi error. Claro. Y nada le crean, le ponían negado, hasta que un día llegó el tipo, última escena, que es cuando lo liberan y dice, ¿sabe qué? Póngame el berraco sello de negado porque ya me importa un soberano. Deny. Ya no les voy aquello. A explicar más, ya va a cumplir tantos años y ya no me molesten no más, me puedo ir a mi celda, aceptado. Tim Robbins es ese, ahora, ¿no? Sí. No, ese es Morgan Freeman. Ah, Morgan Freeman se voló. Que dice. Pero entonces, pero es que el tipo estuvo 50 años en la cárcel, el tipo sale y dice, ¿y ahora yo qué hago? Con una maletica le cabía un calzoncillo, eso era todo lo que él tenía. Y lo metieron no, además por robarse un pan de una tienda, ¿no? Una cosa así. No, mató a alguien, Emilio. Sí. Ah. No, pero, alguien, pero sí. Me hubiera gustado que la trama se desarrollara con el robo de un pan. Eso. No, eso se llama Los Miserables. Me hubiera Los Miserables. Emilio confundió obras de Shining con Víctor Hugo. Stephen. King con Víctor Hugo. O sea, pero son errores que se cometen, Emilio. Corrijan, ¿sí? Emilio, por favor. Por los que hay que pagar. En los originales. Pero, pues yo le pediría a Laura Natalia Franco. Que pida ser aceptada la sociedad del arepaso. Entonces ahí hacemos un juicio al aire. Estudio. No, un juicio al aire. Ah, un juicio al aire. Cada cual le hace, sí, cada cual es una pregunta, ella contesta las preguntas y Cal pone o rejected o aceptado. Claro. Me gusta. Pero me gusta a mí también. No tengo otra opción. Me gusta. Y la persona que haga errores de esos tiene que retirarse de este concurso que ha sido hecho. Y Orlando, yo hablé con él esta mañana y se me hace el loquito, ¿no? No, es que es increíble, ¿no? Si le, un minuto, ¿y tú no te acuerdas tu tremenda tremenda corrupción con Nelson, el control? No, no, un minutico. ¿Cómo es esa historia? Uy, yo veía documentales. Dije, ¿no? El bueno, no cartel de las respuestas era ese. Uy. ¡Buah! Y el otro le soplaba, le decía tal, tal cosa, sí. No, yo sé como un ventríloco Nelson. Sí, sí, sí, sí, Nelson. Bueno, por eso fue que salió el saquen a Nelson. Claro. De ahí. Pero tenemos que... sabotaje, ¿no? Pero Orlando ya creo que... ya creo que recapacito. Se reintegró a la sociedad. ¿Usted cree que él ya salió del purgatorio? Ya purgó. Sí, sí, ya. Y estuvo expulsado. Nunca porque era el primer momento, pero solo le dije, oiga, venga para acá, no, no trabaja allá, allá con Nelson, venga aquí a la cabina. Y el tipo pasó de más 64, Orly en la cabina. Menos 44. Pero ya entiendo por qué, yo no entendía por qué Orly en la cabina, en el momento del arepaso, entraba a la cabina. Claro. Es que eso. Yo decía, pero ¿por qué no se queda allá si allá tiene el micrófono? Era como la libertad condicional. Tenía que ir a la estación de policía para que fuera revisado todo su proceso. Para ver si está en libertad. Sí. Pero sí, condicional. Como Morgan Freeman. Con su grillete, con su. Eso, pero esa fue la primera vez. Pero si Laura Natalia quisiera, con mucho gusto, la podríamos reintegrar a la sociedad, sí, siempre y cuando ya solicite su reintegro y dé sus argumentos por los cuales ella ya cree que debe volver a dar de paz. Creo que va a ser muy difícil, creo que le importa un carajo. Claro, es que... despegamos, por favor. El hombre que entra a la cárcel, entra el delito, pero sale el hombre. ¡Qué vaina tan larga y tan complicada! No. ¡Muy buena! ¿Quién escribió eso? Es que ¿Steven Químico? Es que entra el delito, pero sale el hombre. ¿Quién escribió yo eso? Yo sé Steven que Laura Natalia creo que puede decir, yo me someto, pero necesito que ese sometimiento sea con buen sonido, no puede ser telefónico. Eso sí, tiene que tener un pero sonido. Pero es que ella está mejor en su celda, por eso le toca desde el teléfono de la celda. No, no, no, no, no. Ella lo único que dice es no libertad condicional, quiero estar bajo palabra, libre, quiero libre reintegrarme todo, sí, a la sociedad del arepaso, al sí círculo reinserción Robert De Niro en la película Meet the Parents, Circle of Trust, el círculo de la confianza. Y eso pues, vive metiendo y sacando a Ben Stiller ahí, ¿no? No, por eso. Entonces yo sí, pues, yo creo que ya es tiempo de decirle, Laura Natalia, ¿tú estás preparada para reintegrarte socialmente al grupo, al Circle of Trust del arepaso? Y ella dice, sí, ya aprendí mi lección. Acuérdense que siempre es lo mismo, ¿no? Claro. Ya aprendí mi lección, mi error era de juventud, pero pues fue hace 6 meses. Claro. Pero no importa. Sigue siendo uno joven. Uno en 6 meses, pues, mucho más joven. Claro. De pronto su problema era ese, ¿no? La juventud. Ya tiene experiencia, madurez. Bueno. Nico, creo que lo que yo le conté es un hecho. Oye, papá. Sí, yo también. Creo. Yo también no, creo. Es un hecho. Hágame caso. No, sí. Bueno, muchachos. Entonces, despegamos, por favor. Bueno, entonces, muchachos. Ya está listo todo. Laura Natalia tiene que escribirme a mí, Jaime. Estoy preparada para... reintegrarme a al Circle of Trust del arepaso y no tengo ningún problema, solamente pues la junta directiva, que en este caso sí son los que están en el arepaso, le hacemos unas preguntas muy suaves, cada cual como en Miss Universo. ¿Tú qué pensarías de cuando te pierdas una pierna y qué harías sin la pierna? Cosas así, ¿no? Cosas claro, triviales. Emilio, vamos con música. Vamos con Tones and I, un éxito del año pasado. Esto dice así, Dance Monkey. En los originales, grandes ideas. Saca, envuelve y pon al sartén. Así de práctico es atreverse a probar Maggi jugoso al sartén. Bueno, pues tenemos una corta entrevista, pero me parece muy buena y muy de hoy. Y es un profesor que se llama Alan Lichtman, o Lichtman, no sé cómo se dice. How do you say Lichtman o Lichtman, professor? Lichtman. Lichtman, a pleasure to have you on this show in Colombia and all South America. Thank you very much. My pleasure. I'm ready for your questions. No, it's just a couple of questions, but you are free to tell us whatever you want. I'm going to say in Spanish what is the purpose of this interview, and then I'll get back to you. El profesor Alan Lichtman lleva acertando el resultado de las elecciones Nicolás, María Juliana y Laura en Estados Unidos desde 1984. Él decide las predicciones sobre el ganador y siempre han sido correctas. Y yo simplemente, yo le quisiera preguntar, lo primero es que nos cuente de las anteriores decisiones que él tomó. I've heard here that you have been a very good name predicting the winner of the presidency of the United States since 1984. How do you remember the past years? What do you remember since 84? Just a little bit of important things that you remember, you decide to say or to name into the people. Certainly. I made my first prediction of a Ronald Reagan re-election win in April 1982, 2.5 years before the election, and when the nation was then in the midst of the worst recession since the Great Depression. How was I able to do that? Because I don't look at polls, I don't pay attention to punditry, I don't look at the day-to-day events of the campaign. Rather, I use my prediction system, the 13 keys to the White House, which examine the strength and performance of the party holding the White House. On the premise... Okay. Yeah. You can finish this idea, but I would like to translate because it's going to be too long. Sure. Sí, él dice que su primera predicción fue en 1982, dos años antes de que Reagan fuera nombrado otra vez presidente, segundo periodo. Él no cree en las encuestas y simplemente él tiene 13 claves de las predicciones para quién es presidente de los Estados Unidos. Ok, let's go to the next prediction, professor. Yes, the next prediction that stands in my mind is my prediction of a Donald Trump victory in 2016, which went against all of the pollsters, all of the pundits, all of the conventional wisdom. I was one of the very few analysts using, of course, my system to accurately predict the Trump win. And then I got a note from the president-elect himself, Donald Trump, congratulating me on my call. En el año 2016, contra todos los pronósticos, contra las encuestas en contra de él, y utilizando su sistema de predicciones que no le voy a preguntar, él decidió en su predicción que Donald Trump en el 2016 sería el presidente de los Estados Unidos. And now, what is going to happen, professor? Let me know. Let us know. I will tell you. Under my system, it takes 6 negative keys to predict the defeat of the White House party. That, of course, is Donald Trump today. I made my final prediction in early August, and I stand by it. Trump is down 7 keys, one more than is needed to predict his defeat, which I have done, and I predict Joe Biden will be the next president of the United States. Sí, él ahorita dice, hombre, yo hice todas mis cosas y desde agosto tengo la predicción de que Donald Trump no va a ser presidente porque tiene 70 cosas o algo así, en las cuales pienso que no va a ser, y Joe Biden es el nuevo presidente. Why do you think that? Can you tell us some, not your system, but what is the conclusion that you made on your mind about this? Why? What is going to happen? My conclusion is that what was critical in turning this election against Donald Trump was his failed response to the pandemic hitting America and to the cries for social and racial justice. This failed response caused an election year recession, a collapse of the economy, and social unrest raging across America. Él dice que el coronavirus, la parte racial y la caída de la economía, que no la veo tan clara. Yo no sé si Nicolás o alguien le quisiera hacer una pregunta sobre este tema. Claro, yo le quería preguntar, porque él tiene un método que son esas 6 o 7 claves. ¿Hay tiempo para que Trump pueda cambiar ese probable destino que va a tener de acuerdo a sus predicciones? ¿Es muy difícil que eso cambie? Is there a chance that Mr. Trump, because we are ahead from the elections more than 1 week, is there a chance that Trump could change his destiny on your predictions? Absolutely not. My predictions are based on the big picture of how well the incumbent party, Donald Trump, has governed, and nothing that Donald Trump says or does in the final days of the campaign can change his record, which is negative enough to predict his defeat. Por ningún motivo, Nicolás, el señor va a perder. Puede que se paren la cabeza y el señor va a perder. Mire, pues, le quiero que me recuerde tremendo. Otra cosa porque me gusta su estilo. You passed from Reagan, maybe you didn't understand me well, to Donald Trump. In the middle of that prediction, do you remember something very special that was far beyond from what the people thought? Yes. In 1988, George H.W. Bush was 17 points behind his opponent, Michael Dukakis. All the pundits and pollsters said Bush was going to lose. But I applied my keys to the White House and defied the conventional wisdom and correctly predicted that George H.W. Bush would be the next president. Sí, año 88, 17 puntos por debajo en las encuestas contra Michael Dukakis, y el tipo dice, no, yo apliqué mi modelo, y en el 88 Bush ganó. Y punto, contra todas las predicciones, George H.W. Bush. Mi última pregunta que tiene que ver es con cómo es posible que un señor tan antiguo y tan, no sé, tan dubitativo, yo no sé cómo decirle esto. I just wonder how a person like Biden is going to win. He's very insecure in the interviews. And he's very, I think he seems very old than he is. Why he's going to win is difficult to think about that. Are you thinking about that the next president of the United States is going to be a woman named Kamala Harris or no? No, it's going to be Joe Biden. And the mistake people make is focusing on the candidates. My system does not focus on the candidates. It focuses on the record of the party holding the White House. And based on that record, not based on anything Joe Biden is or has done, Donald Trump is going to lose. Muchísimas gracias al profesor Alan Lichtman. Professor Lichtman, thank you very much for your knowledge, for your wisdom. Thank you very much. And we wish you a very good luck in your prediction. And I hope you win again. Or maybe not. I don't know. American people will decide, and you have your model, and I hope it's going to work again. Thank you very much. Thank you for an excellent interview. Good night. Excelente, Nico. Muy buena entrevista. Chapó para Jaime. Muy bueno, madre. Sí. No, pero el entrevistado que estuvo el... para Jaime. Que me dijo, excelente entrevista. Chapó para el entrevistador. Dijo, qué buena. El entrevistado, muy bueno. En los ¡deme bomba! Chapo. Ya, para. Para. Muy larga. ¿Sabe qué leí? Yo no creo nada, Nico. ¿Sabe qué leí del señor? No, la pero única... al final dice, es que yo no creo en los candidatos, sino creo en la historia de los partidos. En el partido, en el registro, en lo que haya pasado en el partido, en el récord del partido, por así decirlo. ¿Sabe qué leí del señor? La única vez que se pifió fue en aquella elección con George W. Bush y Al Gore. Yo le quería preguntar sobre eso, ¿no? Pero, yo le quería ¿por qué preguntar se sobre pifió? Eso. ¿Cuál es el argumento que el hombre da de su pifia? Porque obviamente me imagino que salió mucha gente a sacarle cuenta de cobro. Y esa pifia, él dice, eso se comprobó después que hubo problemas de corrupción en esa elección, en el sur de la Florida, ¿se acuerda? Que hubo grandes polémicas por lo que pasó. Claro. Y que ganó con un estrechísimo margen George W. Bush en esas elecciones. Básicamente, él dice que se la robaron, porque en el 2001 presentó un informe ante la Comisión de Derechos Civiles y demostró eso, que se las habían robado. Sí, y de hecho, pues el favorito siempre fue Al Gore. La misma noche de la elección, Al Gore, todo el mundo estaba diciendo que Al Gore había ganado, cuando de repente Fox News empieza a decir que ganó Bush. No. Y hay... Eso se llama Misael Pastrana Borre. No, y de hecho, recordemos una cosa. Fox News es un canal republicano. Toda la vida. Sí, claro. Y además, además, si no estoy mal, el director de Fox News en esa época creo que era familiar de Bush. Pero el hombre dio en ese momento Al Gore como presidente. Entonces, o sea, es la única falla. Él y todo el país. Le pregunto esa vaina, brother, Nico. ¿Para qué lo tengo a usted? Yo iba a preguntar eso, pero no hubo tiempo. Ay, cachaza. ¿Será que lo llamamos o ya lo aclaramos? No, ya para qué. Ya lo aclaramos. Se pone más bravo después. ¿Ya para qué? Na, solo que quiero es un poco de papel. Dale. Bueno, oígame. Pero bien interesante, hay que revisar después de elecciones cómo nos va con el método. Sería eso me parece un gran poder sensor. Hablar con él después de elecciones. Exacto. Mi pregunta es llamarlo después de elecciones, pero ahorita no. Oye, ¿qué tal el camuflaje que tiene Melania Trump ahorita? No, es que de verdad uno tiene que entrar ahí con una sierra eléctrica, de verdad. No, allá. Eso no hay manera. No, era una entrevista jocosa. Yo no creo en nada de eso. Por eso no le paré tanta bola a la vaina. Me da pena. No, pero ojo que quiero ver. Si gana Biden, ahora, si gana Biden, llamamos, si gana Trump, hay que llamarlo. Ahora, no, o sea, no hacemos programa. Si gana Trump, le cobramos. Si gana Biden, hora y media que el señor hable solo y se le paga el sueldo de toda la mesa. Si gana Trump, hay que cobrar. Nada, no pasa nada. No, hay que si gana Trump, se le llama, pero en un no tono un poco pues más que quejón. Bueno, hablemos de Maggie. ¿Y que Donald Trump no tiene ninguna posibilidad? Claro que sí, Jaime, porque con Maggie, jugoso al sartén, cuenta hasta tres y atrévete a probar una práctica y deliciosa forma de sazonar tu filete de pollo en tres simples pasos. Primero, saca la hoja. Segundo, envuelve el filete y tercero, ponlo en el sartén. Pruébalo, porque encontrar nuevas formas de hacerlo de siempre también es romper la receta con Maggi. Emilio, vamos con un poco de música, por favor, y en segundo, los homenajes. Listo, vamos entonces con los Jonas Brothers y este éxito que sacaron el año pasado. Esto se llama Sucker. Bueno, vamos con los homenajes. Quiero comenzar con uno muy especial y con muchísima tristeza. Reporto la muerte de un amigo muy cercano, Gregorio Enrique Herrera Severiche, Él fue durante muchos años el gerente de uno de los restaurantes más importantes de Colombia y sin lugar a dudas el más rico de Colombia. Era el único restaurante en Cartagena, éramos muy amigos, que Nicolás servía pescado fresco. Me acaba de llegar la corvinita, brother. Era un tipo espectacular. Y tuvo a todas las personalidades del mundo, todos los actores iban allá, toda la gente que fue a Cartagena. Era un poquito social, pero él era muy el especial. Príncipe Carlos estuvo muy allá. Muy querido él, era muy amable. Y tenía un grupito cubano, yo me acuerdo, yo me sentaba ahí. Y él me decía, ajá, ¿qué querés? ¿Qué quieres tú hoy? Eso es argentino, ¿no? Es que no sé los idiomas. Pero el tipo tenía los mejores camarones en hamaca. Bueno, yo estuve mucho tiempo allá y le agradezco mucho su servicio, su amor, su queridura y todos los favores que me hizo en la vida para sentar a un poco de gente que llegaba aquí a Colombia a ir a la vitrola y que no había ninguna posibilidad de estar. Pero lo conozco desde 1900, que es lo más simpático de toda esta historia. Desde 1989 hasta este año. Me enteré hoy que murió. Y hombre, solo quiero darle agradecimientos porque era un tipazo. Sé que lo último que hacía era escribirme, decirme que estaba llevando comida para los pobres en Cartagena. Y alguna cosa le pasó en la vida, alguna desgracia muy grande que no es de mi rigor periodístico comentar, pero pues hombre, falleció y era un hombre muy joven, yo creo que tenía 50 y tantos años, 55, no tengo idea, 58, es que era como de mi edad, yo no me acuerdo. Pero Gregorito, Goguito, yo le llamaba, hola Goguito, es que llegó un lagarto por allá de Los Ángeles que quiera, mándamelo aquí que yo lo atiendo, pero siempre eran un poco de lagartazos. Y me hacía el favor de atenderlos. Yo en los últimos 5 años de mi vida, y lo tengo que aceptar, me aburrí de Cartagena. Como usted, Nico. Como debe ser. Uno se tiene que aburrir. Y yo dije, de esas yo vainas. No vuelvo allá. Pero cada vez que yo iba, que era al final de mi vida en Cartagena, o al final de la vida de él, porque yo estoy vivo, que es lo que dije, Nico, Mike, aquí estoy vivo. Él, yo lo llamaba y le decía, Gregorio, voy por la mañana, me devuelvo al otro día, tenme una mesita, por favor, al lado de los músicos, pero lejos, que no los oiga y que no me bailen encima. Y el tipo nunca me falló. Claro. Estuve con Emilio, estuve con Cristina, estuve con mujeres adoradas, estuve con mi esposa, estuve con otras mujeres bellísimas que no es de rigor mencionar. ¿Cómo? Diga, ¡bah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y él siempre súper prudente y súper bello. Pero tenía muy buenos platos. La pasta era buena, el pescado, todo era bueno. ¿Caro? ¿Ah? Uy, eso sí, le digo. Pero usted multiplica ese restaurante, claro que es que al final le pone a los... Claro que es que yo no sé qué pasó al final. Porque es que debió tener un golpe económico terrible ese restaurante, la vitrola. Seguro. Porque eso en la costa fue terrible, pero pues es que eso, cuando el dólar está a 4.000, usted le pone una langosta a 180.000, no, ¿qué le da? 40 dólares. Claro. Ay, no. Ahora esa sí era congeladita, yo siempre le decía, uy, la langosta congelada. Muy buena, el mejor plato. Él me hizo un favor muy grande en la vida, él me ayudó a conseguir la comida de mi restaurante, de mi matrimonio. Me la mandó en unos containers de Cartagena, pero eso fue espectacular. Solo le pido una cosa. Pescadito fresco, mijo, pescadito fresco. ¿Ya? Colita, colita, colita. ¿Ya? ¿Eso fue? Y el tipo fue un tipo espectacular. Te querré siempre, Goguito, Gregorio Bello. Que Dios te bendiga, sí. Y pase en tu tumba, hermano. Ese es mi gran homenaje de hoy. Yo no tengo ni idea qué dicen las redes sociales. Es que todas no dicen lo mismo, que era un tipazo. Que perfecto. Era el alma de... Que era parte del alma de Cartagena. Ajá, y siempre, ajá, ajá. Y andaba como marinero, Nico, de blanco. Sí, claro, con claro. Cinturón blanco de marinero. Y tenía como esas cosas, ¿cómo se llaman esas vainas que se ponen los marinos encima, los generales? ¿Con qué charreteras? ¿En los hombros? Charreteras, tenía dos charreteras. Claro, sí. Pero yo las veía, pero él me decía, esto no son charreteras, bro, es que está sucia la camisa. Le dije, ah, bueno, ok. De verdad. Ay, mi Goguito, ¿qué pasó, hermanito? Pero bueno, mi brother, aquí siempre pendientes de ti. Para lo que sea menester en la próxima vida. Bueno, otros homenajes, aparte del de Goguito. Cuenta. El de Gregorio. Uy, no, es que me tiene muy triste porque éramos muy amigos, ¿sabes? Y al final me decía, brother, estoy aquí ayudando a unos muchachos de los que... Bueno, mira. Theodore Roosevelt, el 58, presidente, va 26 de Estados Unidos. Nico, no me confunda, o la deje, tranquilo, ahorita tranquilo, hablamos, pero es que deje no, de tirar es que, cosas. Fresquita, fresquita, así como pescadito fresco, así. Premio Nobel de la Paz en el 6, Roy Lichtenstein, pintor maravilloso, nació en el 23. El que hacía pinturas de gente con letras en la boca, divino. Ah. Con letreros, ¿no se acuerdan? De Roy Lichtenstein, el mejor. Sí, claro, muy bueno. Era óleo sobre lienzo. John Gotti. Creo que fue... No digo nada porque Orlando se emberraca. Mafioso gringo. Roberto Benigni. Uy, canzón, del año 52. Director, actor italiano. Y, pues hombre, vamos con una canción de un grupo que se llama Duran Duran, que me fascina porque yo creo que llegaron a su madurez. Nico va a decir que es mala, pero como no le da que Duran Duran, no, Duran Duran es buen grupo, pero ¿qué canción van a poner? Y esa canción me fascinaba, fue al Too final. ¿Too Much Information? No. No. ¿Skin Trade? Rock, no. No. La peor, vamos. Pues un día como hoy nace en 1958 el cantante de Duran Duran, Simon Le Bon. Recordemos esto que Grupazo. Se llama... Sí, es un gran grupo. Recordemos esto que se llama Come Undone. No. ¿Eh? Yo sabía. Buenos días, como hoy Lou Reed también. ¿Qué pasó con Lou Reed, brother? Hoy falleció en el 2013 el señor Lou Reed. No, la canción más famosa es del año 72, creo. Walk on the Wild Side. ¿Y Temporary Thing no lo vamos a oír? Cállese, brother. Divino, vamos a terminar con algo divino y es, en un día como hoy murió o nació Jimmy Salcedo, Emilio. Es que no murió Jimmy, murió. Hoy en el 92. Jimmy era, mire, ese ídolo. Era amigo mío del alma. Y siempre, ay, Jaime, pero era divino y era muy buen colega, hizo platica, pero tenía una diabetes terrible. Él estuvo casado con María Cristina Salcedo, uy. Con María Cristina Caicedo. Caicedo, sí, pero después conoció a una chica que no recuerdo el nombre, que era muy jovial. No digo más. Y nosotros con mi hermano Julio y todo, pasamos muy buenas reuniones, él era súper querido y era súper generoso y tomábamos mucho trago y mucha cosa. Y pues él se murió en coma diabético, pero era el tipo más espectacular del mundo y adoraba a mi papá. Sí. Lo adoraba. Y un día, mi papá, Julio le dijo, oiga, es que mi papá está de cumpleaños. Yo no sé qué vainas inventó. Y el tipo hizo esto. Adelante, Emilio. Pues tengo este registro. Jimmy Salcedo, pues mucha gente lo asocias con el show de Jimmy. Pero también apareció en espectaculares. Es estrenando un jingle que él mismo compuso y produjo para espectaculares. Es año 80 y algo. Aquí está. Cortito. Cante, aunque no sea en su programa, Jimmy. Haga ese jingle. ¿Qué tal? No, yo no entiendo. Colegazo. Eran otras épocas. Y con todo el combo, ¿no? Pero es otra época. Con full banda. Increíble ese tipo, hermano. Bueno, pasen la tumba de Jimmy, de Goguito, de Gregorito, me tiene muy triste. Y, pues ya, avancemos porque ¿qué más hacemos? Ya volvemos con deportes, ¿no, Nico? Sí, ya. Claro. Vamos con deportes, ya volvemos. Es nuestro tiempo de sumar con en los originales personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Yes. Bueno, entonces, deportes hoy estuvo buenísimo. Nico, vi dos partidos, pero tengo que decirle. ¿Qué vio? Yo sé que usted más. No, es que me saca la piedra el Real Madrid. Es una arepa. Es que no puedo ya más con eso, Nico. No puedo. Pero era un partido normal, tenían que ganar los otros. A un descuido y todo, pero siempre en 4 minutos meten 11 goles. O sea, por 1 minuto más no les meten 6-2. No. Pero si vio el valor de Sergio Ramos hoy. Me saca la piedra. O sea, la verdad, yo trato de no ver al Real Madrid por Sergio Ramos, pero no importa, paso, tranquilo. Es que yo pienso en su equipo y yo me imagino que uno entra al camerino y, o sea, una niña no puede entrar ahí. Primero la roban y después la violan, o sea, es que no hay cómo entrar al camerino de su grupo. No, tranquilo. ¿Qué tal que uno lo reciba Luis Suárez, Sergio Ramos y el otro que le gusta a usted, quién sabe quién será? Ah, sí, Pepe, un tipo de esos. Y entra Pepe, uno y uno tiene claro. Que pegarse contra un armario ahí a ver que no le hagan nada. Tengo que ir con el esmad. No. ¿Qué equipo tan horrible el que usted quiere tener? Pero bueno. Y lo segundo es el Atlético Madrid. Yo no sé por qué esos españoles son tan lecheros. ¿Vio quién fue la figura? Joao Félix. ¿Quién? No, al final aquí hizo cualquier cosa. No, jugadorazo, ese juega muy bien. Joao Félix juega muy bien. Pero de verdad, pero ¿de dónde el Real Madrid salva esos puntos? ¿De verdad? Ahora, muy verde el Mönchengladbach, es que se echó muy atrás temprano. Muy verdes. ¿Ellos de dónde son? ¿Sabe qué? ¿De qué parte de Alemania son esos tipos? Mönchengladbach. Y le pasó lo mismo exactamente lo mismo le pasó con el Inter la fecha pasada. Iba ganando y como que no se creyeron ir ganando y listo. Tú no es dos, que era dos. Fácil ganarles, era fácil claro. ganarles. Sí, yo estoy de acuerdo en esa. Me parece que les faltó un poquito más de calle. Hay un palito, ahí en la última jugada hay un palito ahí de arepa para el Real, muy bravo, hermano. Una cosita, toca el palo y le dirige la pelota al que es... No. Es que son de una leche que es insoportable. El gol de Benzema es muy bueno, el centro de Modric, y como la baja Valverde de cabeza, es increíble porque la pelota iba a salir, lo vemos por DirecTV, y él baja la pelota con la cabeza y le queda Benzema, que hace un muy bonito gol, que fue el 2-1. Bueno, yo le quisiera leer este artículo, que sí que me va a decir que eso es mentira, que Ramos es de su familia, a mí no me importa, yo de este, y con esa barba se parece a Leonardo da Vinci, ese imbécil, pero déjelo, hombre. Se lo voy a leer. El FC Barcelona analizó hoy la existencia de un audio del pasado clásico en el que, según las informaciones que tiene el club, uno de los auxiliares alerta al árbitro principal y le dice... Es falta de Ramos, es falta de Ramos. Sí. No, Nico, es que no hay derecho, ese es un mañoso. El VAR muy equivocado. Justamente. Pero permítame, si un señor le dice al árbitro, eso no es falta del otro, es falta de Ramos, y termina ganando el Real Madrid. Pero ¿sabe eso quién va a ser la decisión? Del árbitro en el campo, o sea, el árbitro es el que decide. Por eso es que está pero como es que le tienen miedo al Real Madrid, hermano. Y se fue hoy Bartomeu, ¿no? Equipo. Del Barcelona. Gracias a Dios. Se fue hoy, sí. Bueno, por ahí dejó a Messi. Mañana juega a Messi con Juventus, ¿no? Eso va a ser un partido más bueno que el diablo. Sí, aquí Cristiano, mueve, no va, ¿no? Cristiano no va a poder estar. Volvió a salir positivo en los exámenes. Pero es que con ese cuerpo cualquiera no, sale déjale, positivo. Déjale. Bueno. En todo caso, Nico, me da mucha rabia esto. Dos partidos que no pude ver porque mi esposa no me los grabó. Uh-huh. El Manchester City y el otro es el... Y el Marsella, fue, sí. El del, no, y el Liverpool. ¿Cómo quedaron? No, resultados. No empiece a explicar goles. De... No. ¿Cómo no, quedaron? No. Por DirecTV los vimos. Marsella cayó en casa 3-0 frente al Manchester City. Goles de Ferran Torres, Gundogan y no, Sterling. Que no, fresco. Y el Liverpool 2-0 al Midland de Dinamarca. Pero es que el Midland de Dinamarca, ¿qué es eso, María Juliana? De verdad. Ni idea. Tú no sabes la felicidad que me haría a mí que el Real Madrid fuera eliminado en fase de grupos. O sea, no te lo puedo. O sea, te juro que me quito un camión de encima, ¿oíste? ¿De verdad? No, es que no puedo. Y la barba de... O sea, el Da Vinci del fútbol, o sea, es lo más bueno. Idiota, es David Letterman jugando fútbol. No, no más. Bueno. Quítese esa barba, viejo bobo. Tranquilo. No, es que no puedo. Y los tatuajes desde la cabeza, ay, no. Es que no puedo, ¿yo qué hago? Y no, si uno entra al camerino de Nicolás, lo recibe Ramos y detrás están Pepe... Mbappé, me imagino, pues para que a uno lo cojan a golpes, bien. De verdad. Sí, pero grandote. Y al final Suárez, a ver a quién me como. No, de verdad, no. Y Lugano. Y con Caníbal. No, qué cosa tan espantosa. ¿Cómo le fue al jugador este que era tan bueno, belga, Hazard, cómo jugó no, hoy? No, entró en el segundo tiempo un rato. Pero no es el del Chelsea, pues es otro futbolista muy distinto, la verdad. Para mí no, el mejor jugador ¿malo? Actual del Real sí, Madrid no es el bueno. señor Modric. Ese tipo hizo el pase del final, ese tipo es bueno. Punto. Sí, Modric es de lo poco rescatable de este comienzo muy pero, endeble pero, del Nico, Real Madrid en Champions. Pero empatan de la nada. No, partido resuelto en el minuto 86. El Mönchengladbach. Se durmió, es que y usted vio lo que hizo Zidane, puso a su odiado Sergio Ramos, que es central, a jugar de 9, y lo hizo perfecto, porque siendo un tipo que cabecea bien, ayudó para el segundo gol, para el gol del empate. Perdón, yo no odio a Zidane. No, me a hizo Ramos, el mejor favor de... No, Zinedine Zidane me hizo el mayor favor de mi vida. ¿Cuál? Sacar a un tronco de su equipo, de nacionalidad cucuteña. No. Ese calmes, es un máster. Calma. Me muero la pena. calme. Ese señor sí me hizo el favor. A mí me hizo el favor. No, tranquilícese. Pena. Tranquilícese. Y tenía razón. No lo digo más. Bueno, sigamos. Bueno, yo le quiero contar que, así como hemos hablado de Champions en DirecTV y demás, hay un torneo que solamente podemos ver a través de DirecTV. Y es un torneo que yo amo. Me parece buenísimo. Y es la Copa Sudamericana. Ahorita estoy viendo. Perdón. Audax Italiano contra Bolívar. Ha sido un muy buen partido. El partido va 1-1. Esto solamente se ve a través de DirecTV, les recuerdo. Sport Huancayo Liverpool van 1-1. Y más tardecito, 7:30, a través de la pantalla de DirecTV, porque la Copa Sudamericana solamente la puede uno ver por DirecTV. Vamos a ver a La Calera, que es el líder del fútbol en Chile, contra el Tolima. Hay varios equipos colombianos metidos en la Sudamericana, entre ellos Nacional, que juega contra River Plate de Uruguay, y esta llave que es hermosa, que solamente la podemos ver a través de DirecTV, y es Cali Millonarios en Copa Sudamericana, para saber cómo le va a los equipos colombianos. Eso sí, realmente, es hermoso. Eso sí, pues, hermoso. Es un espectáculo, Nicolás. Así hermoso es. En hermoso, eso sí estoy de acuerdo con usted. Hermosura, en vez de meterse sí, uno igual. En esas praderas por allá europeas, Austria, un equipo de Dinamarca. No. Vamos con el fútbol, que es la Copa Sudamericana. A mí me gusta ese Nicolás, fútbol. Hablemos algo más de DirecTV antes de poner música, por favor. Eso es lo que le tengo que contar de DirecTV. Laura de pronto le cuenta algo más ahora. Por favor, Laura. Claro que sí, porque es que DirecTV te trae en exclusiva toda la Sudamericana. No te pierdas este miércoles solo por DirecTV ya. Sports. Atlético Nacional versus River Plate, y por supuesto el duelo colombiano de Millonarios versus Deportivo Cali. Míralo también en DirecTV Go gratis, llama ya al numeral 332. Jonathan, ¿podemos despegar, por favor? ¿O todavía no? Ha sido un vaivén de música. Música va, música viene. Xavier Cugat hizo de las suyas ayer en el arepazo, Nico. Sí, Javier fue un señuelo, fue un anzuelo. Algo inesperado, pero diga algo, mijo. No, tranquilo, estoy oyendo el hombre. Donde suenan las campanas. Gran novela de Ernest Hemingway. Ayer sonaron. Yo estaba esperando que sonaran hace 6 meses. Sonaron. Yo pensé que nunca iban a sonar. Tarde, pero sonaron. Perdón. Donde suenan las campanas. Uh-huh. Y sonaron, Nico. Laura, ¿sonaron? Laura, ¿sonaron? No sé, ¿sí no, o no sé. No sé. Esto fue en Notre Dame ayer, un campanario. Esta vendetta, Nico. ¡Ah! Se llamó una vendetta. El beso de la muerte. ¿Sonaron o no? ¿María Juliana? Aquí estoy, sonaron. ¿Ve? Sonaron, Nico, ¿sonaron? ¡Ah! Sonaron. ¡Ah! No, tan comprometido. Sí. ¡Ah! Sí. Ese es el pero compromiso tú que no sabes, de Nico. Pero ese sí. Pero el tuyo es. ¿Cómo vas a decir que no sí? Sé. ¿Qué hace? ¡Bah! ¡Bah! Diga sí, Nico. ¿Eh? Pero es que... Sí, verdad. Ya dijo, sí. No pasa nada. Ahora, voy a recibir la nueva inscripción. Yo no creo. Bueno, no, espere. Siempre hay una esperanza. Bueno, Emilio, vamos con música. Ya volvemos con Arepaso número 2, que está muy bueno. Listo, seguimos con esto. Sam Smith y Demi Lovato con I'm Ready. Quería aclarar este aperitivo porque di mal el nombre. quedé con dudas e investigué y se llama For Whom the Bell Tolls. Y es aún más dramático con respecto a lo que pasó ayer en el programa. Por quien doblan las campanas. Perdón. La escribió Hemingway en 1940 y fue una película demasiado importante en el cine americano. El aperitivo para mí es el presidente de Uruguay, que siempre ha sido para mí un ídolo, el expresidente que se despidió de la política con un discurso en el Senado y dijo unas cosas tan bonitas. O sea, ¿ustedes qué piensan de el señor Mujica? Que me parece un tipo... Ah, José Mujica, sí, es un tipo muy sensato. Muy, muy, muy sensato y muy querido. Él estuvo... De hecho, un actor español hizo una película que vi que me pareció maravillosa, porque es que el tipo estuvo preso 12 años. Hola. Sí, claro. De verdad. Es la vi. Pero solamente, sí, una peliculaza. Buenísima. El tipo dijo cosas como en solo 10 minutos, dijo, yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lección que me impulsó la vida. Que el odio termina estupidizando, nos hace perder objetividad frente a las cosas. Una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. Agregó Mujica, observando desde el escaño contiguo por su esposa, también senadora y exguerrillera, Lucía Topolansky, de 76 años, con quien vive en su modesta casa en un terreno agrícola a las afueras de Montevideo. Y dijo al final, la política es la lucha por la felicidad humana que suena a quimera. Algunas causas sobreviven y ya tienen que transformar, y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, afirmó Mujica antes de acabar dirigiéndose a la juventud. Muchachos, triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Y los senadores se pusieron de pie, ovación, 10 minutos. Y se fue de la política. ¿A qué? A su granja, la que tengo yo con Nicolás Enchía. Eso es todo. A no molestar. Un aperitivo. Aperitivo, buenísimo. María Juliana, por favor. Pues aperitivos es que grandes colombianos, grandes profesionales nos estén representando de una muy buena manera en el exterior. Pues dos colombianos están en el top de lo mejor de la arquitectura del mundo. Por primera vez en la historia, dos proyectos de arquitectura colombianos ganan en los premios más prestigiosos de esta rama del diseño, que se llaman los Rethink the Future Awards. Fueron 1.200 proyectos los que se inscribieron para este año 2020 y se seleccionaron 45 que, abro comillas, representan el futuro de la arquitectura global y son inspiración para arquitectos, constructores y diseñadores de interiores de todo el mundo. Ellos se llaman Giancarlo Massanti y Ricardo de Castro, dos arquitectos barranquilleros que fueron galardonados en esta rama del diseño. Laurita, un aperitivo antes de tus grandes momentos, por favor. Bueno, pues un aperitivo fantástico con el navegador Opera. Ellos tienen sede en Noruega. Y esta semana publicaron una oferta de trabajo bastante interesante. Esta oferta es temporal, pero lo que quieren es encontrar un navegador personal. La persona que se ocupe de este cargo, su única tarea pues va a ser navegar por los rincones de la web durante 2 semanas y hablar de la diversión y de las cosas raras que se encuentren. Entonces, por ejemplo, si a usted le gustan los memes, esa va a ser su labor en este trabajo, buscar todos los memes de todos los rincones del mundo. Si, por ejemplo, le gusta mirar videos de crías de foca o estudiar teorías de conspiración, que hay muchísimas en internet. Uy, pero pues ¿qué pasó ahí? Este empleo es para eso, básicamente. Y le van a pagar a usted, por estos 15 días de trabajo pegado al internet, 8.000 euros. No, bien. Que es la mejor experiencia. Yo prefiero no ganar nada y hacer eso, pero muchas gracias. No, pero cada cual da sus impresiones de sus percepciones del mundo. prefiero no recibir un peso en vez de estar pensando en focas. Muchas gracias. Bueno, bueno. Y memes. Nico, ¿algún aperitivo o vamos con Laura y que nos cuente Expo Vino Mío? Que nos cuente la mejor experiencia. Va. Claro, porque llega Expo Vinos. Ustedes pueden disfrutar del 22 de octubre al 1 de noviembre una experiencia inigualable donde encontrarás música, conocimiento y gastronomía. Disfrútalo en tus tiendas Éxito y Carulla y a través de éxito.com/expovinos y carulla.com/expovinos. Por cortesía de Expo Vinos, un aperitivo maravilloso que nos entrega don Emilio, musical importante. Adelante, maestro. Clásico de los 80, 1982, del álbum Midnight Love, el señor Marvin Gaye con esto que dice así, Sexual Healing. ¿Cuántos de ustedes saben, muchachos y muchachas, que la NASA confirmó existencia de agua atrapada estable en la Luna? Sí. El hallazgo fue detectado por el telescopio Sofía sobre un Boeing 747. O sea, es un Boeing que va ahí y dispara cosas y encontraron esa cosa. Y es importante, lo encontraron en el polo sur de la Luna. Mm. La Luna tiene el 27% del diámetro de la Tierra y es de las lunas más grandes del sistema solar y la mayor en comparación con su planeta huésped. Mientras la Tierra tiene 12.756 kilómetros de diámetro, la Luna 3.476. El astro tarda el mismo tiempo la Luna en rotar sobre su eje que en recorrer la órbita terrestre. Por eso siempre vemos la misma cara, la cara visible, la cara oculta de Dark Side of the Moon, como dice Pink Floyd. No la vemos. ¿Ah? Discaso. Estoy hablando de la Luna. Ah, bueno. Pero es un tiene discazo, el mar, ¿no? Del paso, el mar de la lluvia, el monte Monsi. Es que yo, usted me habla de Sergio Ramos y me tira el programa. Yo no sé. Usted me habla de Sergio Ramos y se me daña el programa de y pensar. Se petaquea todo, pues. En Abraham Lincoln, en Leonardo da Vinci. Y ahora en el señor David Letterman. Yo no puedo porque es que estaba viendo a mi pareja viendo una entrevista de David Letterman con Kim Kardashian. Sí. Y ese es un viejo gaga. Entonces está peor que el tartamudo, ¿no? Pero bueno, está cucho. El tartamudo. Sí, está cucho. Uy, muy cucho. Y se ríe solo. Bueno, nosotros no podemos hablar mucho de eso. No, usted se ríe de sus chistes porque nadie se los celebra. Porque magníficos. ¿De acuerdo, niñas? Sí, le toca hacerse barra solito. Exacto, porque si yo no me hago barra, ¿quién me la hace? La Luna hace órbita sobre la Tierra como todos los planetas de manera elíptica. Y por lo tanto, su distancia a la Tierra varía entre cuántos kilómetros cuando está lejos y cuántos kilómetros cuando está cerca. Muchas gracias. ¿Qué? No entendí. Para. Vuelvo y repito. Por favor. La Luna es elíptica. ¿Sabes qué es elíptica? No te puedo explicar. Sí, si no sabes eso, sí, arrancaste señor, mal. Sí, sí. Entonces, en esa órbita tiene una parte que está muy lejos de la Tierra y en la que está más cerca. ¿A cuántos kilómetros está más cerca y a cuál es la distancia en que está más lejos? Y ya no más. Adelante. Música. A ver, cerca. Pueden sacar compás, pueden sacar manuscritos, todo. Plano cartesiano. Y no, tranquilos, porque yo creo que les voy a dar más música. Los veo muy crudos en esta. Vamos con más música, Jonathan. 20 segundos más para que revisen todo. ¿Le puedo mandar picos otros? Cálmese, ¿qué le pasa? Revisen todos sus datos, todos. Listo, ahora sí. Laura Hoyos. Cerca, 170 mil kilómetros. Lejos, 190 mil. Me fui muy lejos. Orlando, 180 mil cerca, 200 mil lejos. María Juliana Correa, 300 mil kilómetros cerca, 350 mil kilómetros lejos. Nicolás Samper, 100 mil cerca, 300 mil lejos. Hay un chapó. Hay un más uno. Nicolás, nárrelo. ¿Quién es? No, ¿y Orlando? Más uno para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Pues fallaste por un poquito, pero muy bien. Se mueve la tabla. Muy bien. Y de vez en cuando se mueve el tablero. O sea que dejamos a Orlandito Solongón. Ya lo entrevistamos a Orlando Rivera Esperibera. Quedó Solano, el viejo. La respuesta es lo más cerca 360 mil kilómetros y lo más lejos 400 mil. Muy bien, María Julián. Muy bien. Y menos uno, se me ocurre pensar. Se me ocurre que Laurita Hoyos está muy lejito, 170, 190, mijo. ¿A la muchachera? Eche muchachera. ¡Menos uno! En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos. Orlando, buenas tardes, ¿cómo está, campeón? Buenas noches, Jaime, bien, muy bien, muy bien. Su pensamiento de siempre ser el colero, Orlandito. No, no, esto como era que decía el filósofo, esto no se acaba hasta que se acabe. ¿Quién era el filósofo? Lenny Kravitz. Agustín Ramírez Cárdenas. Lenny Kravitz es el filósofo. Hasta que se acabe. It's over till it's over. No puedo. Claro. Entonces, qué pena. El doctor Agustín Ramírez Cano. El que va que solo el último, va más rápido. No el que va pase. Acompañado va más lejos. Proverbio Muisca. El filósofo Lenny todavía Kravitz. Queda tiempo, Jaime. Queda tiempo. Muy bien, vamos a ver qué pasa. ¿Qué queda ¿qué tiempo, tal mijo? Quedan... ¿Ah? El tres programas, hermano. Hay partidos que se han definido, y el calvo lo dirá si estoy diciendo mentiras, hay partidos que se definen... ¿Usted puede hablar decentemente a Nicolás y decir no, calvo? No, señor, no, señor, es el calvo. Entonces, hay partidos que se definen... El señor calvo, el señor calvo, don calvo. Segundos. ¿Qué tal que le dijera? Faltando 10 segundos se han definido partidos y que lo diga el calvo, si estoy diciendo mentiras. No digo más. Es que parece una revendedora. No, pero entonces no puedo hablar. De Jonathan, ciérreme. Yo. Se fue solo el loop. El loop. Bueno, venga, Orlando, enfrente. A ver, Orlando. Señor. Enfrente a mí. No, ya, pues que no tengo nada más que decir. Ya lo dije. Hay partidos bueno. Que se definen faltando 30 segundos. En el último 10 segundos, en el último minuto. O sea, esto no se acaba hasta que se acabe. ¿Por qué habla paisa? Cuando no. Le lleva el tres, último segundo. Le llevan 13 goles. ¿Cómo va a darle paso? Laura, sigue. Menos 13, Orlando, sigamos. Sí, María Juliana tiene menos 10 puntos. Yo tengo menos 8 puntos. Y Nicolás, Mr. Calvo, un punto. La pregunta es, ¿cómo usted puede recuperar 14 goles de ventaja, Orlando? No, qué pena, los únicos que no pudieron recuperar los 8 goles Fue un equipito colombiano azul que jugó con un equipito blanco, acuerdo, de España. Sí. Eso sí no pudieron contra nunca, Madrid, ni faltando una hora, ni faltando hora y media. No pudieron recuperarse nunca. Son los únicos que no pudieron. Aquí es hincha, ¿no? Ese golpe bajo, ¿qué le indica? Que Orlando vive más pendiente de Millonarios que de Santa Fe. Cosa que hemos dicho aquí. No, pues, simplemente es un ejemplo real. Simplemente es un ejemplo real de la vida. Real. Ocurrió. La historia no se puede borrar. ¿Y por qué habla paisa? Es que yo no entiendo la palabra paisa. No estoy hablando paisa. No estoy hablando paisa. Ay, no, que pues, mareaome, por no. Dios. A mí no me vengan con ese cuento. ¿Por qué cambian el argumento cuando se les da en la cabeza? ¿Por qué cambian el argumento? Es que yo no entiendo. No entiendo. Ella, María, hombre. Se les atiende y ahí mismo cambian el argumento. ¿Por qué? No entiendo. Estrategia. Buenos estrategas. Muy bien. Juli, por lo menos es un buen paisa, por lo menos hace bien de paisa. Juli, malo, pero con ganas. No, pero es que yo no quiero ser paisa, nunca en la vida he querido ser paisa. ¿Qué tiene contra los paisas, señor Orlando? Contra todos, ¿no? Nuestra audiencia paisa está ya echando chispas en Antioquia, diciendo, ¿por qué le pasa a Orlando, por Dios? Es que yo no estoy ofendiendo, al contrario, los paisas son... Sí está ofendiendo. Berraca, gente chévere. Y estuve en Medellín dos veces. No, todos hemos estado en Medellín. ¿Qué mérito es ese? Paisas berracos. No, qué mérito, o sea, estuve en Medellín. Simplemente, si es rico ir a Medellín, ¿sabe por qué? Porque es que ellos la tienen clara. Ellos saben lo que es el activismo, ellos saben lo que es cuidar su ciudad, amar su ciudad, su ciudad. Ellos saben lo que es ser ciudad. Eso es de admirar. Pero no quiero ser los paisas. Eso es lo más bello que hay. Yo soy Rolo. Rolo, usted es por edad como de Ocaña, pero... mijo, una vaina rara. He dicho. Pero Nicolás, usted tiene el último veredicto de la aparición de este personaje en este momento, que me pareció un poco divertida. Pero primero, atacó a los paisas. Segundo, pero perdóneme, se puede frente al mar y que es una vaina muy difícil ir a Medellín. No dije eso nunca. Hay grabaciones, señor juez. Nunca dije. Hay grabaciones. Y además hay jurado paisa también. Ahí está Juli, que sabe qué fue lo que dije. Bueno, Nicolás, yo le pido favor que usted es un tipo como... O Laura, ¿tú qué opinas de esta conversación de verdad? Pero sin tenerle miedo al productor general. O sea, porque qué miedo. Fresco. Uy. Como si hubiera alguien. Ay, el guaguao San Pedro está toreándote, Lauri. Qué miedo tan berraco. Oh, ya, está más que dicho. Bueno, Orlando tiene con su exposición. Usted no le tiene miedo a mí. Me parece que Orlando debería disculparse frente a la afrenta que hizo con Antioquia. Sí. No, porque yo imita que no hablé su acento, mal nunca. Pero después dice, no, yo no los quiero ser admiro, eso. Los admiro. Lo que pasa es que yo no quiero ser paisa, yo soy de Bogotá. Yo soy de Bogotá, punto. Pero sí los admiro, gran ciudad, gente muy chévere. Aplauso, chapó para los paisas. Chapó para los paisas. No, chapó de nada. Ese tipo después de embarrarla con un abracito y un aplauso no va a arreglar el problema. ¿Entiendes, Nico? Exacto. No dije nada mal. Bueno, listo. Vamos con música, Emilio, porque esto se nos volvió un tamarindo muy ácido esta situación. Adelante. Vamos con una canción linda de un álbum que se llama Hi-Fi Bossa Nova del 2008, Matt Bianco, con esto que se llama Always on My Mind. Bueno, pues holgazán, uno de los hijos, de los siete hijos que tuvo el sultán de Brunei, que es uno de los hombres más ricos del mundo, tiene 26 mil millones de dólares el sultán de Brunei hace mucho tiempo, y pues él tiene muchas mujeres y todo, y tuvo siete hijos. Uno de ellos, no me acuerdo el nombre, no tengo la nota, pero me acuerdo de memoria de qué se trata, pues él le pidió a su padre, papá, yo quiero hacer una compañía de cine. Tuvo a Hilary Swank en una película y tuvo a otro personaje importante. el señor tiene un poco de años, creo que 42 años. Y al sultán le dijo, ¿sabe qué, mijo? ¿Cuánta plata se necesita para hacer una película? Y el hijo le dijo, yo creo que necesito por lo menos 4.200 millones de dólares. Sí. Y el sultán le puso en su cuenta 4.200 millones de dólares. 4.300 para los dulces. Mi pregunta es, ¿es un holgazán, Nico? Pero con toda. Es un póngalo aracán. A tender una cama, póngalo a hacer unas arepas, no es capaz. No, Nicolás, si yo tengo 4.000 millones de dólares, yo no tiendo una cama ni hago arepas. No, yo sí. Lo último que hago es que, eso con y que 4, la gente aquí en la casa atienda camas, mijo. Y a sacudir colchones. No, mijo. Yo lo quiero ver con 4.000 millones de dólares a Nicolás Laura. ¿Ah? Yo no hago nada. Ah, se vuelve no un zángano. Ah, pero no lo vemos. Se vuelve jamás. Un zángano. Pues el chino entiendo, se murió, entiendo, entiendo que se vuelve un zángano. El tipo se murió, tuvo una enfermedad larga y se murió. Y acaba de salir la noticia del sultán de Brunei, lamenta la muerte de uno de sus 7 hijos, al que le dejó 4.000 millones de dólares para que hiciera una película. Hizo no, dos. No, es un verdad. Zángano. De verdad, en serio, que respeten, hombre. No, y el tipo Olga era Sales, amigo de todas tiene? Las celebridades, ¿no? O sea, era amigo sí. de Scarlett Johansson, sí. de Janet Jackson. De hecho, dicen que le regaló casi 6 millones de dólares a Mariah Carey. ¿Con motivo de qué? No se sabe, pero le dijo, tome, le regalo. Yo te regalo esto si me permites usar un filo japonés. Eso es todo lo que le digo. Ah, eso sí. Pero yo hágale, no creo hermano. Porque... Meterle su óster. Porque gay, ¿no? era... No, sí, exacto, era defensor de los gays, de hecho. Se enfrentó a su familia con ese tema. Bueno, pero la pregunta es muy clara. ¿Es o no es un holgazán, Laura? Pues imagínate, ¿cómo no serlo si su familia tiene tanta plata y le regalan? Pues ¿qué más va a hacer? Pues nada. ¿Sabes hace cuántos años el sultán de Brunei es sultán de Brunei? Desde que yo tengo 20 años. O sea, hace 20 años. Oda a la haraganería. Hace 10 años, o sea... Es hace poco, la verdad, es que no lo calculé bien. Mal chiste. Bueno, bueno. ¿Humor? Bueno, está de luto. Bueno, ¿alguien tiene algún holgazán antes de leer un poquito de tweets que no lo leímos hoy, Nico? Es que yo quiero citar un tweet de una excompañera nuestra, que creo que algo habíamos hablado aquí sobre eso hace ayer o muy poco, pero me gustó mucho el tweet. Y lo escribió Alejandra Rivolta, que estuvo aquí en esta mesa. Ay, tan linda, Alejandra. Claro, vale. Ella escribió hace 7 horas lo siguiente, que me pareció muy adecuado. Ya nació Blue Jerusalema Bachi, o Baki, una niña que nunca sabrá qué es secar el uniforme del colegio detrás de la nevera. Los zapatos del colegio. Para poderse me pareció poner uno la mejor para la clase de educación física el otro día. De esta neonata hija de Gianluca Bacchi y de Sharon Fonseca. Ese es una. Él es un holgazán, ¿no? ¿Y usted cómo que cree? ¿Que la hija va a salir, pues, que va a echar palustre? Holgazanería. La única bueno, niña que nunca sabrá qué secar el uniforme no. del colegio detrás de la nevera. No, yo creo que con el señor de el hijo del sultán y la hija de Gianluca estamos cubiertos. Bueno, Emilio, Nico, lea los tweets, por favor. Muestre, a ver, es que ya. Espere, ya los busco. Si quiere pongamos música porque mientras los busco, hablamos un rato. ¿Le lo parece? Cogieron dormido. Uy, no. ¿Qué hubo? María Juliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué ha habido? Qué gusto oírte, te amo. Te amo. Vamos mientras tanto con esto, Cardi B, Bruno Mars con Please Me. No, María Juliana. Algunos en la mesa han comido ¿Han comido kibbe? Esa sí. Plato. Sí, muy bueno. Célebre. Delicioso. Árabe. Que se puede comer crudo, el kibbe naye, que se hace con trigo, aceite de oliva, un poquito de cebolla cruda. Eso lo hacen muy rico, mi madre lo hace muy bien. El otro son los cepelines, ¿no? Que es ese kibbe que inflan, le abren un hueco y le meten dentro carne molida del kibbe. Por fuera el kibbe en forma de cepelín, ¿no, Nico? Sí, como claro. Hindenburg, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Se incendió. Exacto. Y le meten adentro piñones. Y el otro es el más importante de todos, que es el kibbe al horno. Que hacen el kibbe, que es el más difícil de todos, más largo, más laborioso. Lo ponen en el horno y usted saca unos cuadraditos de kibbe también con piñones. ¿Lo recuerdan o no? Claro, muy bueno. Los piñones es tal vez una de las figuras de ese tipo de artefactos que hacen parte de una literatura muy agradable que incluye muchas cosas de la misma familia y es el más costoso del mundo. Unos 50 gramitos de piñones que son buenos, son... valen más o menos entre 30 y 40 dólares, 100 gramitos. Y son esas cositas que ustedes han visto que en el kibbe meten. Y en otra cosa que meten mucho eso es en la famosa salsa al pesto italiana. Sí, es sí, aceite sí. de oliva, albahaca, ajo y piñones. Y eso todo lo muelen y sale ese sabor. En inglés se llaman pine nuts. ¿De qué producto salen los piñones? Muchas gracias. ¿De qué materia prima? Espere, ¿cómo se llama esa vaina? Espere, ya tengo. Pine nuts en inglés. ¿De dónde se originan los piñones? El algodón se origina de una mata, ¿no? Vamos a leer. Cualquier cosa. Vamos a leer. Pine, pine, nuts. De un árbol muy, muy, muy rupestre la respuesta tuya, mi amor. María Juliana, ¿no? De un árbol, Nico, ¿usted qué haría? No, pues del nopal. Un castigo ejemplar. Sí. Nicolás Samper, del marañón. O marañón o piñón. Pero marañón y piñón son dos cosas, Nico. Pero ahí tienen su relación. Laura Hoyos, 170 mil kilómetros. Laurita, ¿qué pasó, mi amor? Exacto. No, yo no sé, me bloqueé. Orlando de la Piña, menos uno para María Juliana Correa, menos uno para Nicolás Samper y menos dos para Laura Hoyos. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y no tengo más remedio que darle más uno a Orlando Rivera. Vienen de la Piña, pueden creer. En los originales, chao. Muy curiosa la respuesta. ¿Por qué sabías eso, Orlando? Muy de vez en cuando. Ahora comienzo mi explicación. Primero, no, pero no que tiene tendrías que darla, que aclara, ¿sabes? Oscurece. Despacio, usted dice, mire, no tal cosa. Que darla. Por eso, son dos cositas sencillas. Simple asociación, piñón, piña. Y segundo, cuando uno piña camina en niña. los centros comerciales, cuando yo he caminado, en las plazas de comida, si ustedes ven algunos restaurantes árabes, uno ve que ponen cierta carne con el cordero y eso también sobre piña, y la cocinan sobre piña. Entonces yo dije, piña, a perder o a ganar, piña. Esa fue mi asociación. Lo felicito, maestro, no hay dudas. ¿Cómo era el repaso, Laurita? María Juliana y Orlando están empatados con menos 11 puntos cada uno. ¡Vamos! Yo tengo menos 10 puntos. ¡Se mueve el tablero! ¡Se mueve! Pues yo tengo menos 10 puntos. ¡Bien, Orly! ¡El pitazo final! Y claro. Nicolás Samper está en ceros. Muy bien, Orly. Bueno. Y yo les puse una cascarita que era Pine Nuts, que alguien me puede decir del pino, ¿no? Vea. Es de la piña, Orlandito. Pine es pino. Sí, qué bueno. Bueno, mijo, qué bueno. Pues yo no tengo claro, nada más. Claro, podría haber decirles. Sido pineapple. Ah, está chistosita, ¿no? Ya. No. O sea, que de pronto también. Pues tú dijiste que podía ser del pino por el pine. Pues también pineapple de piña. ¿Y qué? Qué curioso. Y Orlando, pues, llegó a la conclusión que era. Asociación gringa, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pero muy bien. No explique más, Orlando. No aclare, oscurece. No aclare porque empieza. Mañana vamos a oscurecer la visual en el arepaso de un integrante. Nicolás, ganador del tweet hoy, ¿cuál fue? John Martínez, sobre nuestro tema del día, ¿quién es la oveja negra de la familia el peor error que ha cometido? Dijo, mi hermano menor, y hace unos años se metió en lo que no debía y lo mandaron a tocar piano. El que lo entendió, lo entendió. Ídolo, tocar piano, ¿saben qué es? No, María Juliana. Deberíamos echar chachar antes de irnos. Pero amanecí envuelta en el periódico. ¿Sabes qué es tocar piano, María Juliana? Hoy amanecí envuelta en periódico, hoy, Jaime. Pero no sé. Cuando entras en prisión, te ponen las dactilares de todos los dedos. Entonces vas tocando piano a medida de que pones las huellas, ¿me entiendes? De las dos manos. Entonces tocas piano, es un gran apunte. ¿Dónde está el tipo? No, está tocando piano en la cárcel, mi amor. ¿Lo entendiste o te lo ilustré? No, me quedó clarísimo. Lentoide, ¿no? Lentejoide, pero bueno. No, deje tranquilo. Es que hoy amaneció envuelta en periódicos, hágame el favor. Bueno. ¿Pero por qué? Porque dijo amaneció envuelta en periódicos. Un poquito menos verde, decir, puede ser. Exactamente. Muy bien, Nicolás. Un poquito menos verde. Un poquito más madurita. Bueno, muchachos, mañana vuelve ese verdor. En 5 minutos, Emilio Sánchez, el sabor de la noche, no hay tiempo para más. Gracias. Agradecemos su sintonía, los queremos muchísimo. Esperamos haber hecho un muy buen programa. No se habla de COVID, no se habla de los compañeros de la mesa. Y así funciona. Y le he solicitado a Laura que haga una moción para generar un juicio el próximo viernes. Para que Laura Natalio Franco vuelva al arepaso. Tendrá que pasar la prueba de rejected o accepted. Pero vamos a hacérsela fácil. Cada uno le hace una pregunta, como a las reinas de belleza. Y ahí miramos, Nico, ¿sí o no? Chao, muchachos. Adiós. Esto se fue, mijo. Adiós. Chachara, feliz noche. Chao.